Porque claro, nosotros... ¿Eso dónde va a ir? ¿En qué nave? Oficialmente esto se abre... No, pero eso lo ibas a pensar tú, o quién lo había... Ah, vale, vale. No, yo eso creo que era Ismeni la que iba a proponer lo de las fuentes... Que yo no sé si ella había dicho amarillas. No sé, no sé. Yo creo que había, si había hablado de algo de fluorescente, pero yo no sé si amarillo... Bueno, mira, vamos a ocuparnos, si quieres, tú y yo, de lo de los árboles... Vale, vale. Hombre, claro, vosotros vale. Lo vamos organizando, se lo decimos a seguridad. Hay que conseguirlo con los pases estos azules para ponérselo a los conductores de los camiones. Y luego, mascarillas, mascarillas para todo el mundo. Las mascarillas estas de antigas, por si los... Pero para todo el mundo, que estaría, ¿no? Para todo el mundo no vamos a conseguir las máscaras antigas. Tenemos que conseguirlas, Laura. Es que si no, no, no se puede hacer lo de las nubes de... No se puede hacer la nube dentro de la nave, no... O sea, no me metas ahí a gente sin mascarilla porque van a flipar. Vamos, según lo que nos han contado, van a ser unas nubes de 3 metros por 3. ¿Qué haces con eso? Ya no sé, pues entonces tenemos que limitar el público y hacerlo entrar como por grupos, porque yo creo, vamos a ver, seamos razonables, mascaras antigas para toda la gente no vamos a conseguir. Te lo digo porque si tú miras la programación... No sé, a lo mejor hay gente que lo puede ver desde los globos. Si no es así... Pero igual que lo vean solo desde los globos, por arriba, como el... Claro, los globos. Como los tejados de las naves son transparentes, ya está, que lo vean desde arriba, claro, claro, lo ven desde arriba, o sea, les subimos a los globos y lo ven desde arriba. Vale, vale. Entonces, ahora hay que coordinarse. ¿Cuándo entran los camiones? ¿Cuándo entran los camiones? Pues en cuanto sepáis lo que tengáis... Y con los globos, lo hacemos todo el mismo día, toda la vez. O sea, que entren todos a la vez y ya está. Vale. Lo hacemos así. Y luego, el traje hinchable de Albert, ¿ese cuándo llega? El lunes, ¿no? No, el lunes no, que es fiesta. Espérate, no, el martes por la mañana. Es que sería guay probarlo para ver si se le puede inflar a la vez. Y vender otra idea, que es que empiecen a subir los globos, para que él también empiece a subir. ¿Con qué habíamos dicho que lo íbamos a hinchar? ¿Con helio? ¿Con...? Habían dicho, estos habían dicho que con una bomba de helio se podía hacer, pero yo no tengo idea. Pero él lo va a hacer solo, ¿no? O sea, solo, y luego ya le ponemos lo de las alfombras y ya está. Sí, que caiga encima. Que caiga encima. Claro, como estamos probando el vídeo. Bueno, pues no sé. No sé. Sería el sábado por la mañana. Falta lo de las gafas estas... Con las aún así, proyecciones. Empezaré antes a meter o de la realidad virtual que habíamos hablado. Ah, es verdad. Que eso es en la nave, ¿es en qué nave se va a hacer? Sacaremos la moqueta de ahí dentro, habrá cosas que quedan por instalar. Esto lo vamos a hacer en la nave. Que a mediodía estarán acabadas, pero yo estoy aquí para lo que... Lo de recorrido ya la preparar una silla. Sí, yo creo que lo importante es que como que traigamos a alguien como tipo azafata o qué, ¿no? Una mesa para distribuirlo y tal, y no sé, que la gente deje los DNI. Y ya, bueno, les damos las gafas y luego pues que para que luego las devuelvan. Claro. Luego que sigan a Eva y a Eva pues les va guiando, ¿no? Y ya lo van viendo el, las historias. El móvil, del vale. iPhone. Otra cosa, y si le había ocurrido a... Yo lo bajo a mi ordenador esta noche. Eva, ayer, que me lo contó. Pero yo tengo iPhone es y tengo unas gafas. Ah, pues mira, ahora te enseñamos una flecha, la fotografía. ¿Dónde podemos conseguir unas gafas de rayos X? Donde se ve a la gente en pelota. O sea, te lo juro pero que como existe. Cuando éramos pequeños, ¿eh? Sí. Que te decían entrar así, este tiene y tal. Pero de verdad, o sea, que ahora, en la casa del espía este, o sea, que tienen mogollón de cosas, o sea, cámaras pequeñas, no sé qué. Entonces, el martes, o sea, tenemos que saber que hay gafas con rayos X que ven a través de la ropa. Y eso sería guay, ponerlas en la entrada. Vale. Para que la gente se pueda poner como en un puesto como donde se ponen los seguratas con las gafas y toda la gente que entre, pues ya les vas viendo. A ver, a mí me parece una idea guay, pero yo te digo que a mí me parece súper contemporáneo. Eso a los viejitos del barrio no les va a gustar nada. Bueno, ya eso es verdad. No les va a gustar nada. Bueno, ¿tú crees que a los viejos no les va a gustar ponerse las gafas y vernos a todos en pelota? Porque yo creo que sí.